Vereda Sur sigue su viaje a través de los miles de kilómetros desde los que emergen nuevas voces, nuevos sonidos, y hoy la ruta nos deja en la región de Coquimbo, zona de valles, la que limita al norte con la región de Atacama, al este con la provincia de San Juan en Argentina y al sur con la región de Valparaíso. Aquí nos detenemos para conocer la historia que cultiva en sus sonoridades Sexto Sol. Hace más de mil años atrás, hace más de mil años atrás, camino a casa te encuentro igual que ayer igual. Es la bestia del continente, mamá. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa. De norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur, un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 5. Región de Coquimbo. Artista. Sexto Sol. Mi nombre es Sadi Carrera, soy vocalista y compositor, director de la banda Sexto Sol. Yo soy Bruno, soy guitarrista y productor de la banda Sexto Sol. Francisco Pizarro, mi nombre, soy bajista de la banda y soy director artístico. Sexto Sol como banda contempla la fusión de algunos elementos, los cuales son la música latinoamericana, música de raíz y el rock, con algunas influencias también del rock setentero, quizás progresivo. Pienso personalmente que Coquimbo es multifacético. Dentro de esa característica tiene la multiplicidad de sonidos que están presentes en la región. Tenemos costa, por ejemplo, muy, muy fuerte la presencia costera, el océano, el mar, los golpes de las olas en las rocas. También está el tema de la ciudad, que está muy cerca, muy centrado, el ruido de máquinas, ¿no es cierto? Y además los parques y el valle, y los distintos valles también que componen la totalidad de la región de Coquimbo. Creo que es una fusión en realidad, una mezcla de todos los componentes y crea una amalgama que es bastante interesante. Uno puede encontrar esas tres vertientes, la costa, la ciudad y el valle, en cualquier banda que uno vaya a escuchar. Eso es como característico. Tenemos aves que vienen tanto de la montaña como del océano. La región ha ido profundizando en su identidad en cuanto a la raíz indígena. De a poco se han ido encontrando muchos sitios y eso también motiva a la gente a investigar sobre estos antepasados y sus instrumentos también. De hecho, en nuestra universidad teníamos una asignatura que enseñaba sobre instrumentos precolombinos propios del sector que precisamente imitaban el ruido de los pájaros, imitaban su canto. Se teoriza que era para atraerlos y así poder cazarlos o también para utilizarlos en ceremonias, principalmente de como vía de trance, quizás utilizado por chamanes. El viento también es trascendental, porque como es una ciudad costera, siempre está pegando el viento, y son distintos tipos de viento, porque tenemos el costero y tenemos el viento de cordillera. De repente hay un terral y se escuchan un estruendo a lo vendaval. Sí, también tenemos los flautones chinos, que son típicos de esta zona, especialmente por la zona de Andacollo, que tiene uno de los bailes chinos más importantes y más como sobresaliente del país. Y también una trompeta, que en realidad es una caña con un agujero a cada extremo, el cual se puede soplar y imitar un sonido de trompeta. Música. Propuesta artística. La idea de esta banda es, además de la fusión, también entregar un cierto mensaje aludiendo no solo a la fusión cultural, sino también a las ideas. Nosotros somos 7 personas, entonces entre esas 7 personas aunar ideas es un trabajo colectivo, comunitario. Y ese efecto de comunidad o esa imagen comunitaria también es algo que buscamos transmitir a través de nuestro trabajo musical y nuestro trabajo poético también en las letras. Nosotros fusionamos todas nuestras influencias como individuo en un colectivo. Por ejemplo, algunos niños de la banda estamos más ligados al mundo del rock noventero, setentero. Otro par está más ligado a lo que es la música andina, latinoamericana. Y se van mezclando tanto ritmos como sonoridades. Y destaco la palabra sonoridad porque la música no solamente es teoría, corcheas, negras, sino que también es sonido. Se genera una gran paleta de colores, así lo veo yo. Básicamente, la banda funciona con una gran base armónica que nosotros mantenemos, que es el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, el teclado, batería y percusión. Y hay dos elementos que son el vocalista, Sadi, y Hugo, que es el encargado de los vientos, que funcionan prácticamente como dos vocalistas a la vez. Entonces, como tener, como nuestro logo tiene dos serpientes, son dos serpientes musicales que tenemos en la banda. Esos son los elementos base de cómo funciona Sexto Sol. ¿Qué tenía que ver? Y deshacer. Lugar, región, inspiración y composición. Siento que tengo dos lugares que son esenciales para la motivación y la inspiración. Uno de ellos es mi casa, que fue parte de la cuna de la banda. Eso quedaba en Tierras Blancas, que es una parte de la población. Y ahí fue donde hicimos mucho material, hicimos varias canciones que partieron de la nada y ahora son parte importante de nuestro proceso. Y por otro lado, tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en el Valle. Ahí pude hacer una canción que se trataba acerca de los atardeceres. Los atardeceres son cruciales porque es una explosión literal de colores. Existe toda esa motivación y son dos cosas que están bastante contrastadas, pues, como la urbe, ¿cachai? Una población y un lugar totalmente abierto donde no hay nada de bulla. Y también me inspira mucho los atardeceres, pero más que lo visual es lo sonoro. Me transporta mucho el sonido del mar, de las olas. La playa igual suele tener varias temporadas de marea alta y mucho oleaje. Entonces el ruido de las olas es algo que también trato de imitar, quizás no tan textualmente con los sonidos del océano, quizás como con un viento o con algo que imite el ruido del agua chocando con las rocas, pero sí en la fuerza. Solían haber muchas cañas en el sector de la urbe. Con las construcciones eso fue perdiéndose. En el lugar de donde vengo, que es de Andacollo, las cañas son utilizadas para hacer los flautones chinos. Ese sonido como rajado, así súper marcado de los flautones chinos, de la música andina también que se trabaja en Andacollo y el resto de bandas que llegan, que son bandas, digamos, con bronces, ¿no es cierto? Crea toda una paleta de colores colgándome de la definición de mi compañero, que inspira mucho. Proceso creativo y producción. En un principio, mientras estábamos organizándonos y definiendo la cantidad de integrantes que iba a tener la banda, las canciones provenían de mi parte, la mayor parte, porque ya tenía algunas escritas, algunas letras sueltas, algunos poemas que después arreglamos y musicalizamos. Luego entonces viene el proceso ya de creatividad así absoluta y de empezar a tirar ideas. Salen desde una persona y esas ideas van pasando hasta formarse en una idea colectiva. Ya deja de ser la idea de un individuo y pasa a ser la idea como de Sexto Sol. La primera canción que nosotros grabamos fue Fruto del Nahual. La grabamos gracias a un amigo y la grabamos muy como a la rápida, así fue muy amateurmente, por decirlo así. Luego vino nuestro primer disco, A la Luz, y ese disco igual se vio bastante interrumpido en su producción ya que estábamos en pandemia, entonces lo grabamos tanto en pandemia y ya casi terminando la pandemia. Entonces el proceso de producción, de grabación fue larguísimo, larguísimo, larguísimo. Bueno, les dejamos invitados, invitadas a todos, todas las oyentes a escuchar la primera canción del disco A la Luz, Camino al Corazón, la cual tiene la particularidad de que fue la primera canción que creamos todos juntos desde cero. Su ritmo, si bien no es latinoamericano, genera un sabor bien conocido. Esperamos les brinde una imagen característica de nuestros valles. Nos inspiramos a diario para crear canciones para que puedan ser apreciadas por todas y todos ustedes. Hace más de mil años atrás, para las hijas de la tierra se dijo que, para los hijos de la tierra se dijo que, hace más de mil años atrás, hace más de mil años atrás, para las hijas de la tierra se dijo que, para los hijos de la tierra se dijo que, se nos vendría la nueva era del corazón, se nos vendría la nueva era del corazón. Estás viajando por Vereda Sur. Gabriela de los Campos Bordados, aquí estoy en ti. Vengo a verte custodiando tu florido Monte Grande. Vengo a respirar tu memoria, tu alma pura y repartida. Gabriela de los Planetas Perdidos, Gabriela de los Mantos de Cuarzo, Gabriela universal y doméstica, de uva y carne, de valle, viento, patria y poesía. Obra Mamayuca. Los Jaivas. percepción y desarrollo cultural de la región. En cuanto al diagnóstico que podemos hacer nosotros en base a nuestra experiencia, ya hace años tocando en esta escena, podríamos decir que es un circuito que no es el mismo siempre. Siempre se van cambiando lugares, se abren nuevos festivales, se abren nuevos espacios, se cierran nuevos espacios. Por lo general las bandas acá nos movemos durante el año en pubs y bares, por lo general. En algunas contadas ocasiones en el año se hacen festivales grandes, masivos. También sí hay lugares, por ejemplo ahora está el Teatro Centenario, que es un lugar que se abrió hace poco, que suele traer bandas tanto internacionales y de nivel nacional, y también en algunas ocasiones dan oportunidad para grupos de acá. Lo que sí puedo decir como a modo ya de crítica es que acá no hay industria. Yo me pregunto si acá hay tanto músico bueno, ¿por qué no se convierte Coquimbo en un Concepción en los años 90, un Santiago hasta el día de hoy? Siendo que acá hay mucha música exportable, entonces nosotros los músicos, siento yo, cumplimos la pega acá. De hacer nuestro producto, de hacer nuestro estilo, pero no hay una industria que nos pesque y venda nuestro producto hacia otros lados. Las bandas nuevas, en este caso nosotros llevamos 6 años, hemos estado tanto en circuitos underground, por decirlo así, como también en festivales masivos de acá, pero no hay una industria que, ya sea privada o pública, que promueva el escuchar música de acá, el consumir música de acá, el generar una identidad con la música de acá. También sentimos que lo vital para realizar esto sería mostrarle a la gente que existe esta identidad musical y esta variedad de músicos y poner sobre la mesa el nivel de músicos que existen en la región. Pero si la gente no los conoce o no sabe realmente el valor de la música y de la historia musical que tiene en la región y del aporte que ha hecho la música nacional, es difícil que exista una apreciación desde la misma región. A mí me gustaría decir, igual que Rocódromo fue, o sea, es una gran instancia para los músicos, las músicas de acá, de la región y de todo Chile, la verdad. Sin embargo, yo siento que falta un poco de difusión porque lo entregan todo para que el proyecto salga a la luz, pero es para el ganador, ¿cachai? Entonces, como es un concurso y hay muchísimas bandas que están ahí, que son bacanes, que están sonando súper bien, pero quedaron ahí porque no ganaron. Eso es todo un proceso que te enseñan a tener tu ficha técnica, a aprender a mostrar bien tu puesta en escena, de estar preparado para un festival de ese calibre, pero el que no ganó se quedó ahí en el laurel nomás. Como medida podría ser que ya los medios oficiales de difusión, o sea, Departamento de Cultura, por ejemplo, bien, algo que tenga un peso, digamos, oficial dentro de la gobernación regional, ponga más atención a los medios independientes, porque los medios independientes de difusión están. No tenemos un canal regional de difusión de la música, por ejemplo, en televisión, que sería una muy buena iniciativa. La siguiente canción es Fin del Día. Pensamos que la mayoría de las personas que puedan escuchar esto se podrán identificar con el hecho de que queremos llegar al fin de nuestra vida, al fin de nuestro día a día, de nuestra semana, sintiendo que hemos vivido al 100%, que podemos concretar nuestros sueños, que pese a los impedimentos podemos salir adelante en este ritmo que tiene una importante raíz nacional. Le dejamos invitadas, invitados, a todos, todas, a escuchar esta hermosa canción inspirada en el ritmo de cueca que se titula Fin del Día. Quiero empaparme de la América mía. crecer con las semillas. Quiero emprender el vuelo, pero sin irme todavía. Le cantaré a los valles y a esta costa embravecida, a los teatros y a los bares y a las musas bienvenidas. Para no arrepentirme cuando llegue el fin del día. Para no arrepentirme cuando llegue el fin. Estás viajando por Vereda Sur. Cristian Cuturrufo, Los Viking 5, Grupo Hechizo, Grupo Alegría, Natalia Corbeto, Magnolia Blues, Elena Montoya, La Criollita, Carlos Cabezas, Tregua, son artistas que han emergido desde la región de Coquimbo. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Bueno, en cuanto a los medios de difusión de nuestra música, destacamos a una página de Instagram que se llama La Casetera, que es un medio independiente, muy muy independiente, que se dedica a mostrar nuevos músicos de la región, nuevos proyectos musicales, eventos. También saludamos a la Asociación Cultural Chango Rock, una agrupación de bandas y de músicos que nos dedicamos y amamos el rock y la música regional por sobre todo, y tienen ese proyecto de hacer escuelas de banda, o sea, bandas de escuela, y mostrarla a la región, que es fundamental para que el circuito siga su legado, porque al final después otros se van a volver más viejos, no van a tocar más, pero tienen que haber bandas nuevas siempre, siempre, siempre. Las bandas a las que podemos hacer mención son Buen Punto, grandísima banda que está en vías de lanzar un gran proyecto pronto. Invitamos también a que sigan a Inefables, que es una banda de la región también. Duerme y Cae también, banda emergente de muy buen nivel, de hecho son compañeros de nosotros de la Universidad de La Serena. Cafuso, fusión latinoamericana, un grupo que tiene distintas sonoridades características de nuestro continente. Con respecto a la recomendación que nosotros damos como grupo, quisimos pensar en nuestros hermanos prácticamente musicales, que es Chai Manta, un grupo que destaca por su trayectoria también y por la música que hacen, que es música folclórica, música de raíz. Con ellos tuvimos eventos, cuando empezamos recién nosotros ellos ya tenían un poco de trayectoria, entonces hicimos algunas sesiones de grabación por ahí, por allá, somos familiares algunos con otros. Bueno, Sadie igual fue parte de Chai Manta. La canción que nosotros quisimos destacar de Chai Manta es Sin Más.